Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Red de Reporteros Comunitarios, Putumayo, renovación del territorio, para vivir en paz. Hablemos de paz. Mi nombre es Alexander Benavides, soy de aquí de Puerto Ezequiel, Putumayo, aprendiz de aquí del SENA. Principalmente yo opino que la educación es algo muy importante porque a través de eso nosotros adquirimos conocimientos, aprendemos cosas nuevas que mucha, como vemos hoy en día en nuestro país colombiano, la educación está por, se podría decir que está muy, muy baja porque igual se ha perdido mucho como esa pasión de venir a superarse. Estudiantes, hacemos la bandera, educaron los próceres de ayer. Cuando hay educación, hay más conocimiento. Si hay educación, mi pueblo triunfa. Cuando hay más educación, hay más unión. Más educación, menos guerra. Mi nombre es Lucy Andrea Jordán, soy aprendiz de aquí del SENA. Pues digo que lo que se vive en la educación ahora es más lo que el Ministerio de Educación nos ha implantado a todos, y creo que eso es el problema, porque ellos nos imponen que debemos seguir ciertos temas y solo esos. No nos dan la oportunidad de elegir lo que a nosotros nos gusta, lo que en la comunidad se da, y pienso que eso es lo principal. Opino que esa educación es muy limitada, que nos limita a nosotros mismos a lo que queremos llegar más adelante. Pienso que le quita el derecho a las personas mismas, a los estudiantes mismos, de elegir todo lo que a ellos les gusta. Bueno, principalmente yo transformaría la educación en algo mejor productivo para nosotros como persona, porque como hemos visto, la educación hoy en día está como muy por el suelo, se podría decir. Uno sirve que haya oportunidades a veces para superarse, estudiar si no tenemos las ganas. La idea es de hacer capacitaciones, integraciones, llamar a los jóvenes para que ellos vean que es importante tener una buena educación para sí mismo, ellos tener esa capacidad y tener una mejor calidad de vida hacia el futuro con una buena educación. Creo yo que no es transformarla, porque la educación ya está implantada desde los hogares. No se podría transformarla porque es adquirida, entonces no sería transformarla, sino como una renovación de ella. Cuando hablamos de paz, es algo que nosotros como personas, como colombianos, pensamos en algo, en un país sin violencia, sin problemas. Como hemos visto en ocasiones, a veces eso sucede en muchas partes, que en realidad es algo muy difícil de comprender, pero la idea es tener una buena comunicación con todos los colombianos, todas las personas se enteren de las cosas reales que están pasando en nuestro país, que ellos se enteren y que tengan esa oportunidad de brindar su apoyo, de tener sus ideas, de poder generar una buena comunicación en su comunidad, en su pueblo y en como persona en todo Colombia. La educación es muy primordial para la construcción de paz, porque es que la paz viene desde nuestra casa, y si nosotros mismos no hacemos lo mejor para nuestro país, lo mejor para nuestro municipio, entonces nadie lo hará. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.